Seguimos entonces con el proceso ante Subtel. Los documentos entonces necesarios para esta acreditación, ahora insisto, ante Subtel, vienen siendo primero el formulario destinado para el efecto, que está disponible en la página institucional, el sitio web institucional de la Subsecretaría de Telecomunicaciones. En segundo lugar, el certificado emitido por la Secretaría General de Gobierno o el registral en el caso del Ministerio de Justicia. En tercer lugar, la copia del instrumento que de la personería del representante legal, ¿ya?, para realizar esta solicitud. Luego, acompañar el proyecto técnico, que son cosas ya más, un poco más, valga la redundancia, técnicas, de las cuales hablará Eno Caraya, jefe de la división, jefe del departamento de radiodifusión. La siguiente página. ¿Cómo se va a resolver esto? A través de una o más resoluciones que se van a notificar directamente a ustedes, dentro de estas solicitudes, las que se van a resolver van a ser claramente, bueno, ya lo venía diciendo un poco a medida de la presentación, las solicitudes presentadas dentro de plazo, cuestión que es muy importante, porque ya sea para modificación por cambio de titular u otras modificaciones, hemos recibido solicitudes fuera de plazo que simplemente no podemos tramitar. ¿Ya? Por eso el encargo, que ya lo insistí en la primera parte de mi presentación, también lo hizo Sebastián, de los 180 días que ustedes tienen para realizar todos estos trámites. En ese sentido, los que tengan que transferir, insisto, realicen, en primer lugar, creo yo, es una ya consejo personal, el trámite frente a la Fiscalía Nacional Económica, que es la que demora los 30 días. ¿Ya? Ahora, todas estas solicitudes serán resueltas dentro de estos 180 días para que estén llanos a acogerse al nuevo régimen de radios comunitarias y ciudadanas. En esta resolución estará la frecuencia asignada y los elementos de la concesión. La próxima lámina, por favor. Cumplidos los trámites anteriores, el ministro dictará ya el decreto que transfiere, o sea, en el que otorga al nuevo concesionario la concesión. ¿Ya? Los que, tal como decía en un principio, deben ser publicados en el diario oficial por el nuevo concesionario. Y en la próxima lámina están algunos sitios de interés que a los cuales quiero sumar. Bueno, de hecho, el primero es el al que hacía referencia a Sebastián. Y en los otros que me gustaría sumar, bcn.cl, que es de la Biblioteca del Congreso Nacional, donde pueden extraer la ley y los reglamentos junto a leychile.cl. Bueno, agradecemos la presentación de Luis Alberto y de Sebastián Ríoseco. Y entiendo que estas presentaciones pueden ser un poco técnicas, pero la idea básicamente es dejar muy claro, tanto en lo jurídico